¿Qué tal? Buen día. Buen día a todas y todos. Che, muchísimas gracias por llamar. Muchas gracias a vos por ser parte nuevamente y ayudarnos a pensar en otras lógicas, en otras prácticas. Comentanos un poco de qué se trata, primero para el que está del otro lado y todavía no escuchó nada de la Red de Comercio Justo, de qué se trata la Red de Comercio Justo del Litoral, de qué manera trabaja, y después sí nos metemos, si te parece, en la historia más de cómo se hace esta harina de maíz agroecológico, que ya de por sí nos llama mucho la atención. Bueno, muchísimas gracias. Sí, la Red de Comercio Justo del Litoral es una organización ya de muchos años que estimula y propicia el intercambio de mercancías, el intercambio de productos entre organizaciones sociales. No tiene que haber explotación de mano de obra, no tiene que haber reventa, tenemos que buscar el modo de que todas las producciones no contengan paquetes tecnológicos convencionales como por ejemplo los agrotóxicos en la producción de alimentos, y de alguna manera buscando esa calidad social y buscando ser estrictos en ese protocolo, nos vamos cuidando en las relaciones sociales y cuidando en la relación con la naturaleza, y ese es el modo de existir de la Red de Comercio Justo del Litoral en términos económicos, ¿no? Una economía planteada de manera horizontal y que converja, digamos, en función de todas las debates y todas las construcciones que se están haciendo en función de la naturaleza, ¿no? Porque en definitiva ahí es donde más avanzó el capitalismo, ¿no?, extractivista, deteriorando nichos de producción, y ahí es justamente donde aparecen las organizaciones productoras, que son las mejores defensoras de la naturaleza y de esas relaciones sociales entre las personas que forman parte de estos nichos de producción. Las organizaciones campesinas, las organizaciones sociales de campo adentro, de monte adentro, de selva adentro, de serranía adentro, son las mejores guardianas de ese equilibrio que tenemos que tener entre las maneras de producir y las maneras de entender la relación con la naturaleza. Así, la Red de Comercio Justo del Litoral, entonces, como organización de organizaciones productoras, se vincula, por ejemplo, con productores de un maíz, de una variedad no transgénica, de una variedad muy antigua, criolla, de la localidad de San Pedro, Misiones, un Misiones muy muy alejado de su capital, un Misiones del interior, un Misiones selvático, en donde con muchísimo esfuerzo familias campesinas siguen produciendo y siguen reproduciendo estos saberes y estas semillas que son realmente muy antiguas y que son fundamentales sostener para que no se pierda la cultura, ¿no? Para que no se pierda esa semilla y para que no se pierda un nicho de producción importantísimo. ¿Y qué podemos hacer desde acá? Bueno, organizar nuestro consumo para poder sostener desde el consumo, para poder traccionar desde el consumo la existencia de esas familias campesinas que siguen reproduciendo ese saber cultural. Digamos que después de la descripción de la Red de Comercio Justo del Litoral ya estamos de cara a poder contar un poco lo que significa esta producción de harina de maíz, de un maíz agroecológico misionero, ¿no? Tal cual, porque además, bueno, nos comentabas vos ayer fuera del aire y un poco preproduciendo esta nota, que ese maíz con el que trabajan esa harina y producen esa harina viene desde Misiones, digamos. Creo que es un poco el ejemplo clarísimo de lo que estás planteando. Sí, y es verdad también de que algunos puristas te pueden decir que tiene una huella ecológica de 1000 kilómetros, pero también es verdad de que nosotros hemos perdido la tradición del maíz acá en esta zona. El maíz, que es el cultivo originario americano por excelencia, que debiera ser la base de nuestra alimentación cotidiana, terriblemente deteriorada y descompuesta, primero por la colonización española y después por el capitalismo a ultranza de las últimas décadas, que fue destruyendo las variedades criollas y las variedades más coloridas y de mayor calidad, para quedarse con 4 o 5 patentes transgénicas, que es lo que hoy está produciendo la República Argentina, lamentablemente. Ese maíz lo encontrás en este tipo de nichos. Lamentablemente nos tenemos que comer la huella ecológica y utilizar estos maíces de campo adentro, de monte adentro, porque los maíces que hay en el alrededor de las grandes urbes, salvo rarísimas excepciones, es un maíz que la verdad que está producido por el enemigo, digamos. Es un maíz que no tiene nada que ver con la alimentación sana, que no tiene nada que ver con la soberanía alimentaria, al contrario, es un maíz que es la bandera del agronegocio. Por lo tanto, nosotros tomamos estas decisiones de poder sostener, más allá de la distancia, son 1000 kilómetros, poder sostener el consumo de este maíz de diferentes formas. Y acá, si querés, entramos en el tema. Dale, genial. Porque no solamente es la harina de maíz. Nosotros este grano de maíz lo podemos consumir de diferentes otras formas, y para eso hay que cachar los libros, googlear algo y empezar a redescubrir lo que alguna vez fue la base de nuestra alimentación, ¿no? Una mazamorra, una tortilla, un locro, un guiso. Hay muchas maneras de incorporar el maíz, que el grano de maíz duro le vas dando terneza, digamos, con las diferentes cocciones. Se puede partir el maíz para incorporarlo en diferentes preparados de comidas fundamentalmente criollas, y por supuesto se puede moler, que es el trabajo que hace la Red de Comercio Justo del Litoral. En un sitio que tiene la red, que es Granja La Carolina, acá en el campo donde estamos, tenemos un molino harinero en donde transformamos ese grano agroecológico, ese grano variedad criolla, ese grano antiguo, en una harina de maíz integral, digamos, un maíz que se muele íntegramente. Sabremos que la industria separa diferentes partes del maíz. Entonces, por un lado tenés la maicena, por otro lado tenés la polenta, por otro lado la fécula. En este caso nosotros molemos la totalidad del grano de maíz, por lo tanto tenemos un alimento muy íntegro, que está compuesto por todas las partes de la semilla. Es una harina de maíz integral, agroecológica. Es la harina originaria. En definitiva, imaginemos todos, mientras escuchamos, un mortero de piedra o en un tronco hueco se echaba el grano de maíz y se mortereaba con el palo, se iba masticándolo, se iba rompiéndolo con esas herramientas tan antiguas y tan rudimentarias, y lo que quedaba era precisamente la totalidad del grano molido. La industria moderna empezó a separar esos componentes, pero en realidad debemos consumirla de este modo. Tiene que ser una harina integral de este grano. Por lo tanto, bueno, es lo que hemos logrado. Logramos una harina integral de maíz agroecológico. Esta harina de maíz se puede consumir de infinidad de maneras, incluyéndola en la panificación, incluyendo en lo que son las sopas, las tartas, las masas. Se puede comer directamente como una harina de maíz, como quien prepara una polenta. Es decir, está después nosotros y nosotras como consumidores, como ordenamos, digamos, y repensamos políticamente nuestro consumo para poder asumir el consumo de una harina de maíz como base de nuestra alimentación, ¿no? Eso es un objetivo. Tal cual. Martín, buenos días. Te saluda Antonella. Quería saber, vos contás, bueno, todo el proceso, lo importante de poder, ser conscientes y empezar a consumir estos alimentos, y en este caso, bueno, este tipo de harina o este tipo de producto, ¿de dónde podemos conseguirlo? Como ciudadano, bien, digamos, ¿a dónde podemos ir a conseguirlo? Porque no se vende en todos lados, no es que vos vas a un almacén. No, y... No. Por supuesto, mira, la harina integral de maíz agroecológico, le vamos a llamar harina de maíz de la red, hoy la vamos a conseguir, ya está disponible en el almacén de las tres ecologías, que los domingos de 13 horas a 19 horas tiene abiertas sus puertas para que toda la ciudadanía conozca esa experiencia. En el almacén de las tres ecologías tenemos todo tipo de productos, pero hablando de la harina de maíz, ya está disponible. También está disponible de lunes a viernes en la cooperativa Mercado Solidario, que en calle Santiago 989, en Rosario, tiene sus puertas abiertas durante la tarde, en donde también ofrecemos esta harina de maíz. Es una harina de maíz que realmente tenemos que conocer, tiene un dulzor que realmente te lleva a la reivindicación y a la lucha de lo que significan los saberes populares, los saberes antiguos, los saberes de otras regiones que componen esta gloriosa plurinación argentina que tiene que tratar de comprender que estos elementos, digamos, de la cultura, que forman parte también de nuestra nutrición, tienen que formar parte también de la lucha. A través, como vos decías, como consumidores, y también a través de productores que se sumen a reivindicar esta semilla y a producirla en sus lugares, ¿no? Así que bueno, estos dos lugares son físicamente en donde nosotros podemos encontrar esta harina de maíz. Almacén de las Tres Ecologías, en Presidente Roca y el Río, ahí en Costanera, y el Trocadero de la Cooperativa Mercado Solidario, el almacén que está en Santiago 989. Bien. Perfecto, Martín. Bueno, la última consulta, y creo que quizás puede llegar a quedar para la próxima, que nos encontremos y sigamos hablando sobre estos temas, es si ustedes creen que uno de los desafíos quizás a enfrentar y de los de las paredes a romper, de los muros a romper, es justamente, primero el de la información, digamos, de justamente llegar a todas las a todos los oídos y a todas las bocas y a todas las mesas, por medio del que la gente se entere que hay otra forma de consumir y de alimentarse y de producir también, y en otro lado, si también creen que uno de los muros que hay que romper es justamente el de la distribución de estos alimentos. Absolutamente. Bueno, hablábamos específicamente de la cuestión del consumo de la harina de maíz que puede atraccionar la producción de este tipo de cultivo, pero la distribución es fundamental, digamos, eso que pareciera que está en el medio como separado de lo que es la producción y el consumo, en realidad forma parte de una trilogía a resolver. Producción, distribución y consumo son una y la misma cosa. Justamente la Red de Comercio Justo del Litoral lo que plantea es que esa distribución, que generalmente los productores y las productoras le otorgan el beneficio a la comercialización capitalista, es decir, se produce una mercancía que después se pone a disposición de un mercado capitalista que se encarga de una comercialización y que muchas veces gana muchísimo más diferencia, gana muchísimo más dinero que el propio productor. El ejemplo más básico es la leche, ¿no? Sí. Una leche que se está pagando 18, 20, 22 pesos al tambero, pero que después vos en el supermercado la pagás 60, 70 mangos. Es una locura. Y aún así no estamos pudiendo comprender que la distribución tiene que ser precisamente un elemento que forme parte de la reivindicación de los productores. Los productores organizados, o mejor dicho, las organizaciones productoras, deben hacerse cargo de la distribución de modo tal de que no haya intermediación y que ese beneficio quede directamente en el precio justo que paga el consumidor y la consumidora y el precio justo que recibe el productor y la productora. ¿Por qué? Porque si entre consumidores y productores nos hiciéramos cargo de esa distribución, estarían acortadas todas estas cadenas que hoy están en boga, se discuten respecto de, y sobre todo en el contexto de la pandemia, respecto de comprar en cercanía, la lógica de la cercanía. Mira, más que la lógica de la cercanía, debiera ser la lógica de la organización, digamos, porque la lógica de cercanía también puede implicar una apuesta del mercado capitalista. En realidad, nosotros podríamos pensar que la distribución en manos de productores y consumidores es la lógica de cercanía de otra economía. Entonces, bueno, eso está por verse, eso está por hacerse. La Red de Comercio Justo del Litoral tiene un montón de estrategias y tiene muchos años en el lomo de distribución solidaria. El concepto de distribución solidaria tiene que ver con eso, con que desaparece esa intermediación capitalista. La distribución la hacemos las organizaciones productoras a las organizaciones consumidoras. Y realmente el resultado se ve en el precio justo para los dos extremos, ¿no? Para el productor y para el consumidor. Tal cual. Martín, te agradecemos por esta primera comunicación y bueno, ojalá sean muchas porque está bueno seguir pensando en esto, muy claro, y te agradecemos por esa imagen del mortero que me quedó dando vueltas en la cabeza. Ah, una maravilla. Ojalá volvamos a ese mortero. Y hay que consumir harina de maíz, ¿eh? Hay que consumir harina de maíz, escaparle un poco al trigo y empezar a incorporar lo que fue aquel cultivo milenario que es el que mayor saber cultural y popular guarda, el maíz. Muy bien. Gracias, Martín. Un abrazo. Muchas gracias. No, gracias a ustedes.